cielo, bendigamos inmensa ternura, nuestra dicha suprema en la tierra, palpitantes de amor y de anhelo, a la madre le demos la voz, dirigiendo su imagen al cielo, cual si fuera la imagen. Dirigiendo su imagen al cielo, cual si fuera.